tratativas. Estamos acá a la expectativa de que venga todo el poder ejecutivo flamante que tenemos a hacer su gran acto inaugural, para ver si después se dignan a pasar los trenes con los pasajeros hacia Retiro. El acto va a ser en la Ciudad de Buenos Aires, a la altura del viaducto. Sí, sí, no sé específicamente en qué punto, tengo entendido que es en la zona de Palermo, y desde ahí van a hacer toda la obra, la parafernalia, y después de eso empezarían a pasar con pasajeros. Igual lo estimativo sería que para el día de mañana se normalice con el nuevo horario que se difundió por las redes sociales. Se levanta tarde esta gente porque podían haber hecho el acto inaugural tempranito, tipo 6:30, 7 de la mañana, y que a las 8 ya el tren esté funcionando hasta Retiro, ¿no? Claro, lo que podrían haber hecho es que los trenes estén funcionando y además hacer el acto inaugural. Claro. No tiene por qué perjudicar una cosa a la otra. Igual lo llamativo es que tuvieron un año para planificar esto, desde mayo del año pasado que no llegan los trenes a Retiro. Podrían haber planificado un poquito mejor, me parece. Claro. Como para no afectar tanto, por lo menos, al usuario, y para que los trabajadores tengamos idea de qué vamos a hacer también, porque somos los que estamos afectados a la circulación de trenes, y la verdad es que nadie sabe nada. O sea, ustedes como trabajadores del San Martín no saben, no tienen certezas hoy, a esta hora. Mira, hace minutos me dieron en mano un plano provisorio de cómo va a estar el sistema de señalamiento y una hoja con dos carillas que dice la forma en que se va a trabajar. Eso es lo que nos dieron ahora, hace minutos. Y lo que todavía no me dieron es el horario que van a tener los trenes. Lo tengo como los usuarios a través de las redes sociales, pero no tengo formalmente lo que se denomina un itinerario de trenes, que establece no solamente el horario, sino las velocidades a circular, las trazas, el sistema de señalización, etcétera. Todo eso no lo tengo ni yo, ni ninguno de los trabajadores que están afectados a la circulación de trenes. O sea que los trabajadores del San Martín tienen menos información que los usuarios vía redes sociales. De hecho, los usuarios se enteraron antes que nosotros, porque ellos lo recibieron y a mí me llegó a través de un amigo que es usuario del ferrocarril. Ajá. Y él me lo mandó primero al horario. Claro. Después ahí me fijé y encontré que estaba publicado. Así que eso por un lado, y por el otro lado también muestra que hay una decisión por ahí más bien de carácter electoral, que es mostrar y hacer el circo que hay que hacer para dar luz a esto, que es una inversión realmente muy importante, y sobre una obra que está inconclusa todavía. Como decíamos anteriormente, el señalamiento va a estar terminado, se supone que para fin de año, y la circulación normal de tren es lo mismo. Así que por ahora va a ser una circulación condicionada a la velocidad restringida, que tiene que ver con el estado de la vía, con los ajustes que hay que hacer, con el trabajo todavía en Villa Crespo y La Paternal, donde no va a tener paradas en tren, sino que van a seguir circulando con los colectivos desde Villa del Parque. Y además las restricciones en entradas, salidas y cambios sobre una vía que se está asentando recién. Ahora, digo, ¿todo esto no es muy peligroso, trabajar sobre una vía que se está asentando, sin señalamiento, con un trayecto en el que hay que bajar la velocidad porque todavía hay una obra en construcción? Digo, ¿esto no es riesgoso? En realidad lo que se va a hacer es prestar un servicio condicionado a la situación en que se vaya dando. Se va a restringir la velocidad para tomarse las precauciones necesarias para que no suceda ninguna catástrofe, y va a depender, como suele suceder, de los trabajadores y la forma en que desempeñen sus tareas. Eso por un lado, y por el otro lado hay un sistema provisorio de señalización que no permitiría que los trenes se encuentren en las secciones que van de Retiro hasta Villa del Parque. Es un sistema provisorio que no es el adecuado, pero es el que va a sustituir el formal hasta que este esté terminado para fin de año. Así que se va a prestar servicio con las adecuaciones posibles hasta ahora, y apresuradamente, claro, y pretendiendo que los trabajadores sean los que presten la mayor atención posible y, como tiene que ser, asuman la responsabilidad de sus lugares, porque va a depender de ellos que esto funcione. Claro, claro. Esta gente convierte un dolor de cabeza lo que podría ser potencialmente una buena noticia, porque digo, arrancar estas condiciones es arrancar con un servicio que no tiene horario llegado. O sea, si va a ir acomodándose a la realidad de las vías, va a estar como complicado esto. O sea, no va a tener vas a tener un horario de partida, pero no de llegada, con un horario que además está restringido. El último tren, tengo entendido, según el horario que anda circulando, sale 20:12 de Retiro. En realidad vas a tener un servicio restringido por varias cosas. Una, porque hay pocos trenes diagramados. De hecho, si te fijas, hay menos trenes que circulen, por ejemplo, hasta la zona de Cabret. De Pilar a Cabret tenés muchos menos trenes que los que hay actualmente. Además, vas a tener, por un lado, el circuito que se hace de Pilar a Cabret, y por otro lado, los que vienen desde Retiro que pasan de Largo a Cabret. Eso por un lado. Por otro lado, tenés un gran bache nocturno sin trenes, tanto del lado de Retiro como del lado de Cabret y del lado de Pilar, lo cual hace que ahí sigas teniendo una dependencia de otros servicios de transporte, porque si vos tenés que entrar a la madrugada a trabajar, se te va a hacer difícil. Y por otro lado, por la cantidad de locomotoras y formaciones, como es hemos hablado con anterioridad, no podés asegurar la cantidad de trenes que figuran en el horario. Ya de movida vos sabés que no vas a poder cumplir eso, y además tener en cuenta las eventualidades, ¿no? Que es rotura de alguna locomotora, de alguna formación, o algún desperfecto, que son habituales y frecuentes, o alguna alternativa en cuanto al servicio, que tiene que ver con mal funcionamiento de señales, con accidentes, etcétera. De hecho, hoy, por ejemplo, entre Pilar y Cabret está circulando una sola formación de las dos que tendrían que estar circulando, porque está fuera de servicio. Y esa formación hay que repararla y no se sabe cuándo va a estar lista. O sea que el servicio hoy entre Pilar y Cabret es el 50% de lo que podría ser, porque está rota la segunda máquina con la que se presta el servicio. La segunda formación es la que tiene el problema, así que van a depender de la resolución de eso para poder incorporarlo. Así que, de hecho, mañana no podrías cumplir con todos los trenes que figuran desde la mañana temprano, por ejemplo. Además tenés diagramados supuestamente 14 locomotoras y 14 formaciones, y hoy están funcionando 13. Quiere decir que mañana, en condiciones normales, no podríamos cumplir con todos los trenes ya de movida. Lo que sugiero es que los pasajeros salgan con tiempo, porque se van a producir demoras y se van a producir algunas cancelaciones, así que salir con tiempo, prepararse, y bueno, se pondrá lo mejor de nuestra parte para que esto suceda con la menor frecuencia posible. Pero lo cierto es que puede suceder, así que hay que estar preparado para eso. Ale, muy claro, y como siempre, bueno, la gentileza de estos minutos, te agradecemos enormemente, bueno, y seguimos en contacto. Bueno, un abrazo grande, muchas gracias, y bueno, a ponerle paciencia a esto, y esperemos que funcione bien por el bien de todos. Esperemos que sí, esperemos que después del circo de hoy, desde mañana, podamos tener un servicio un poco mejor, y efectivamente llegar hasta Retiro, y que pronto se restablezcan todos los servicios, ¿no? Hasta el que salía cerca de la una de la madrugada, para mucha gente que sale a estudiar o trabajar muy tarde. Claro, es una condición que venimos planteando desde hace mucho tiempo, la recuperación de los servicios nocturnos. Antes, a lo sumo, a la noche tenías un tren cada una hora y media. Ahora tenés baches de 3 y hasta 6 horas sin trenes.